Y vamos a entrar a la columna que, una de las columnas centrales de esta radio. Estamos hablando de una columna del espacio ambiental. Vamos a hablar con Marta López, integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Hola Marta, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Gato, muy bien. ¿Cómo estás? Buen día. Helado estamos. Buen día. Helado, es un frío bárbaro. Pero bueno, debe ser porque hace es invierno. Sí, hoy. Sí, así es. Bueno, Marta, querida. Bueno. Arranquemos. Hay un tema. Mañana va a pasar algo muy importante, ¿no? Y no voy a adelantar nada, te voy a dejar para que vos desarrolles y nos cuentes. Bueno, muchas gracias. Mañana comienza, bueno, primero, el gobernador de Mendoza ha presentado el proyecto para adherir al RIGI. Y entonces, nosotros mañana a la mañana vamos a estar en la legislatura, vamos a llevar una nota porque rechazamos esta presentación del RIGI. Nosotros decimos, bueno, asambleas del agua y también asamblea de necesidad de urgencia, que hemos venido estando en la calle, marcando presencia en contra de todas estas este avance del extractivismo, este avance de estas medidas, de la ley base, del RIGI, ¿no? Y para muchas personas que no conozcan, el RIGI entró junto con la ley bases propuesto por el gobierno nacional, y en esta oportunidad es el gobernador de Mendoza quien pretende adherir. Y por eso nosotros mañana vamos a presentar en la legislatura una nota en rechazo a esta adhesión y pidiéndole a los legisladores que se pongan a la altura del pueblo, que defiendan las necesidades del pueblo y que dejen de entregar nuestro territorio y nuestra agua. Recordemos que el RIGI es un proyecto, ya está aprobado por el Congreso Nacional en esta ley bases, integra la ley bases, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que básicamente es la entrega lisa y llana de todos los bienes comunes del país y encima sin ningún tipo de resarcimiento económico que, si vas a traer, que dejen algo en el territorio, ¿no? Sí, como vos lo decís, Ángel, así es. El RIGI es una norma para el saqueo del agua, de los territorios, de los bienes naturales comunes y para despojar hasta los derechos de las personas, derechos inalienables de la población de Mendoza y de todo el país. Uh-huh. Está sucediendo que en todos los territorios, al estar ya implementado el RIGI, si bien no puede eliminar del todo las leyes, sí, pasa por encima de las leyes. Entonces somos nosotros las personas las que tenemos que salir a la calle a decirles que basta extractivismo y que con el agua de Mendoza no se metan, porque Mendoza es hija del agua y la necesitamos. Con decirte que el RIGI contraviene el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el derecho a vivir en un ambiente sano, es contrario a la Ley General del Ambiente, es contrario a políticas mundiales de mitigación del cambio climático, es contrario a metas de desarrollo sostenible, anula lo dispuesto en el convenio 669 de la OIT sobre derecho de la población en general y especialmente las comunidades indígenas, aborígenes. Convengamos que ya desde hace tiempo, tanto Mendoza como, por ejemplo, Jujuy, han avanzado y han desconocido los derechos de las comunidades aborígenes, de los habitantes nativos, y les han quitado su patrimonio. Justamente eso pasó cuando el año pasado, fueron los hermanos jujeños que fueron, tuvieron que hacer un malón de la paz para defenderse, y sin embargo no han respondido a sus necesidades. Y acá en Mendoza el mismo gobernador rechazó a las comunidades nativas, al pueblo mapuche. Al pueblo mapuche. También el RIGI es contrario al Pacto Internacional de San José de Costa Rica en cuanto a derechos humanos básicos, es contrario a lo fijado en el Acuerdo Internacional de Escazú. Bueno, no es una norma buena para la población, y este régimen de incentivo para las grandes inversiones, los únicos beneficiados serán los grandes inversores, quienes reciben, como vos mencionabas, todo el apoyo, inclusive acá en Mendoza, paralelo al RIGI, ya el gobierno ha determinado que Malargüe sea una zona de sacrificio, en donde, digamos, ha determinado Malargüe Distrito Minero Occidental, esa presentación de este distrito minero, hace una zonificación del departamento de Malargüe para dedicarse a la megaminería. Aclaro que las asambleas no estamos en contra de la minería, sí de la megaminería, porque extrae todos los minerales, destruye los territorios, saquea el agua que es del pueblo, la deja contaminada, por eso le decimos que es una megaminería hidrotóxica, contaminante, saqueante y secante. Y en una crisis hídrica estructural que tenemos en la provincia de Mendoza, no podemos permitirnos que el gobierno siga avanzando en estos proyectos. Por eso nosotros mañana nos presentamos a la legislatura a las 10 de la mañana a presentar esta nota en contra del RIGI. Marta, esto también vale la aclaración o la explicación esta que voy a ofrecer. Cuando en su momento Menem le da la autonomía a las provincias para que puedan extraer los bienes naturales comunes, que en ese momento se le llamaban recursos naturales, nada más. Que eran considerados patrimonio nacional antes de la reforma del Estado que había propuesto Menem, tanto en la Constitución, ¿no? Deriva esa Sí. responsabilidad o esa autonomía a cada una de las provincias. Hoy el RIGI impone esta, o sí, impone esta propuesta de sacar y saquear de manera espuria por parte de grandes inversores internacionales, pero así todos se tienen que supeditar a las leyes provinciales para poder actuar. Es por eso que Cornejo lleva esta adhesión para que sea tratada en la legislatura. Digo que valía la pena la aclaración. Disculpa la interrupción, Marta. Sí, justamente. Bueno, en realidad podemos decir que si bien es una norma nacional, el gobierno, como yo te mencionaba anteriormente, ya tiene esa predisposición hacia la megaminería. O sea, han cambiado la matriz productiva de Mendoza. Una matriz productiva de agricultura, de viña. Eso ya no está funcionando para este gobierno. Este gobierno lo que único que piensa es en la megaminería. Y se aprovecha de esta ley, porque él ya lo viene haciendo acá. Ya nos quiso voltear la 7722 este gobierno con el anterior. Y ahora, con esta ley, digamos, se aprovecha de ella y la quiere introducir, por supuesto. Eso es lo que pretende hacer. Claramente, claramente. Bueno, entonces, La semana pasada, te quería contar que la semana pasada hicimos una presentación de una denuncia también al fiscal de Estado por las irregularidades administrativas y daños y consecuencias en el ambiente y la población por la instalación de la megaminería Malargüe Distrito Minero Occidental. Bueno, estamos a la espera de una respuesta. Esto fue en concordancia con la nota que había presentado el licenciado Sosa. Y bueno, adherimos a esa nota, pero en adhesión nosotros presentamos una nota también con la Asamblea de Necesidad de Urgencia, en donde varias organizaciones apoyaban. ¿Y esto por qué? Porque afecta a los glaciares, las vegas altoandinas, no se tiene en cuenta en la, fíjate vos, la mala predisposición, podríamos decir, ¿no? O la mala instalación, porque ya modificaron el código minero, ahora pretenden modificar el código de agua. Y este distrito minero occidental, cuando lo presentan, hacen una sola evaluación de un solo diagnóstico, un solo informe, perdón, de impacto ambiental para 33 proyectos. ¿Cómo puede ser que 33 proyectos que están determinados en 700.000 hectáreas de 20.000 kilómetros cuadrados puedan tener la misma característica y hacer una sola evaluación de impacto ambiental? Eso no se puede hacer. Está en contra del artículo. Hola, Marta. Ahí tuvimos un problemita de comunicación. Me parece, se ha quedado sin señal, pero está hablando de ella, lo que está desarrollando, que es estos 33 proyectos, solo responden a un solo estudio de impacto ambiental, que de por sí ese estudio. Este estudio de impacto ambiental que se usó para poder ser presentado en la legislatura es viejo, es obsoleto. Es un copio y pegue de otros estudios de impacto ambientales y no ha sido actualizado. Así que lamentablemente, por donde se lo vea, este distrito que se pretende instalar, 33 yacimientos que se quieren instalar en Malargüe, por donde se lo vea es ilegal. Repito, el estudio de impacto ambiental que se usó para poder justificarlo es viejo y obsoleto y así todo lo quieren imponer. Ahí retomamos la comunicación con Marta. Se cortó. Se cortó. Estaba explicando que ¿Me quedé? el estudio de impacto ambiental aparte es viejo. Si querés, no sé si querés desarrollar un poquito más esa parte o querés seguir relatando lo que estabas diciendo. Bueno, no, es que la denuncia que hicimos, no sé dónde quedé, la denuncia que hicimos al fiscal de Estado, doctor Fernando Simón, es en contra de las irregularidades administrativas y los daños consecuentes al ambiente, a la población y a la instalación de la megaminería. Y te decía que en un territorio tan amplio, te daba el número de 700.000 hectáreas dentro de 20.000 kilómetros cuadrados, donde está el Malargüe Distrito Minero Occidental, se hace un informe que lo presenta Impulsa Mendoza, que sería como la gerencia administrativa de la megaminería, y este informe abarca 33 proyectos. Y no se puede, si uno se pone a pensar, no podemos evaluar, hacer un solo informe en un territorio tan amplio. Esa es una de las irregularidades que nosotros detallamos. Además de todo lo que afecta. Porque la megaminería en Malargüe, es decir, que Malargüe tiene que estar sacrificado, ser zona de sacrificio, donde hay nacientes de río. Aparte en Malargüe, nosotros tenemos tres cuencas hídricas: la del río Mendoza, la de Central, que vendría a ser río Tunuyán, y la del sur, que sería el río Atuel, toda la que va al río El Colorado, río ¿no? Colorado, sí. Entonces, esas cuencas del sur queda afectada desde las nacientes de los ríos, porque la megaminería está en la cordillera, y la cordillera está en la naciente, están los glaciares, hay humedales altoandinos que quedan también afectados. Tal cual, Eso era sí. un poco la explicación de esta, y también, sí. Que hay algo que en su momento nos lo explicaba la Nora Moyano, que aparte de los glaciares que están siendo afectados, las nacientes de los ríos mismos, toda esa zona, hay un permafrost, que es, digamos que la tierra tiene todo el tiempo, hay agua congelada que ayuda justamente a generar el microclima o el ecosistema que existe en el lugar y que si se instalan estos 33 proyectos, bueno, chao permafrost, chao llanura laguna de Llancanelo y demás. Sí, exactamente. Y bueno, también pasando contra todas las leyes que mencioné anteriormente, que es el que afecta al RIGI. Entonces te pones a pensar, no solamente esto, este proyecto megaminero, sino también el RIGI, son dos cosas que es más o menos de lo mismo. Sumado a también a querer quitarle los territorios a las personas que están en San Carlos, que hace más de 70 años que viven en esa zona, bueno, no sé, no sé, la verdad que estamos en una situación bastante delicada. También quería mencionar que hay una modificación del Código de Agua donde se ha citado a expertos y de estos expertos que han citado, que entre ellos están Matus Ecorihuela y La Falla y otros dos o tres personas más, después de estar 2 meses hablando, informándose y tratando de dar una respuesta, los comentarios y los aportes de ellos no fueron tomados. Qué raro. No sé por qué, Así que no, no me sorprende nada de lo espurio que puede llegar a ser Cornejo, la verdad, y su escribanía, que es la legislatura, claro. justamente por eso nosotros mañana, bueno, con un poco de esperanza vamos a la legislatura a ver si los legisladores están a la altura de las necesidades del pueblo y no transforman, porque ese es otro problema. Si la legislatura aprueba esto, si la legislatura lo aprueba, también tenemos San Jorge, y es la cuenca que te mencionaba norte, que es la del río Mendoza. San Jorge ya han sacado de guarda el proyecto y también peligra nuestra cuenca del río Mendoza. Tal cual. Bueno, no hay buenas noticias, digamos, estamos bastante preocupados. Tal cual. Bueno, definitivamente vamos a tener que salir a la calle una vez más, vamos a tener que convocar a la gente, convocar a las asambleas, uniones vecinales, centros jubilados, todo lo que se nos ocurra, me parece que va a venir bien para defender esto que tantas generaciones costó, ¿no? Tener el oasis que somos. Sí, también bueno, la AMPAP mañana también presentará una nota, porque hay varias, digamos, necesidades, y entre ellas AMPAP también presentará una nota en defensa del agua, porque, ¿cómo decirte? No solamente las asambleas de Mendoza, sino también el pueblo de Mendoza se está movilizando. Entonces, bueno, mañana habrán dos presentaciones. Por un lado, la Asamblea de Necesidad de Urgencia, que son todas las personas que hemos estado en la calle desde diciembre, y AMPAP, que es la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por estos aportes. No sé si que te queda, si queda algo más que quieras comunicar, querida Marta. Invitamos al pueblo mendocino también a una juntada, a una fiesta que vamos a hacer el día sábado en la casita colectiva a partir de las 15 horas. Bueno, y ahí también vamos a dar charlas, van a haber actividades para los niños, una fiesta de los artistas, una fiesta de la cultura. Todos los artistas de Mendoza se han unido en una actividad, digamos, que atraviesa toda la provincia. Y bueno, ahí estaremos, los esperamos en la casita colectiva con ricas comiditas y actividades para los chiques y también información. Van a estar Marcelo Giró y Sosa, Eduardo Sosa, hablando sobre el RIGI y varias actividades. Va a estar los trabajadores de la cultura, van a haber un grupo grande de artistas. Perfecto, muchísimas gracias Marta y bueno, seguro nos vamos a ver mañana, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana, Gato. Muchas gracias por la entrevista y espero que el pueblo de Mendoza reaccione y defienda el agua de Mendoza. Oh, ojalá, ojalá. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.